Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Tutucachipá, pororó con mate. Tutucachipá, pororó con mate. Tutucachipá, pororó con mate. Tutucachipá, pororó con mate. Pochoclo cantaba con un pimentón. Pochoclo cantaba con un pimentón. Y una papa pasa con coco y cedrón. Y una papa pasa con coco y cedrón. Tutucachipá, tutucachipá. Tutucachipá pororó. Tutucachipá pororó. Tutucachipá pororó con mate. Poroto tocaba tomate no tocó. Poroto tocaba tomate no tocó. Anana banana nadaba para atrás. Anana banana nadaba para atrás. Tutuca chupá, tutuca chupá, tutuca chupá, tutuca chupá, tutuca chupá, tutuca chupá, tutuca chupá. Choclo, chorizo, chisito, chipá. Choclo, chorizo, chisito, chipá. Café, café, café con pan, café con pan. Café, café, café con pan, café con pan. Tutuca, tutuca, tutuca, tutuca. Buen vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Hola, hola, aquí estamos una vez más en Chalupa al Agua, en la Escuelita Yelén, y hoy día estamos con Jorge Verdugo, que es nada más ni nada menos que el profesor de música de la escuela. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un gusto por estar acá para conversar un poquito de lo que trabajamos acá en la escuelita y cómo se puede proyectar luego para la educación básica de los miembros y estudiantes de la comunidad aquí de la escuelita. Sí, porque estamos hablando de niños muy chiquititos, o sea, de 3, 4, 5 años. Ese es el rango de los estudiantes y las estudiantas de la Escuela Yelén. Exactamente, lo que se conoce como en el ámbito educativo la primera infancia. Bueno, y todo lo que trata, por ejemplo, los psicólogos, ¿cierto?, cuando hacen sus estudios, una etapa súper importante en el desarrollo del humano. Digamos que hay un despertar de la conciencia de los estudiantes, entonces acompañarlo en este tramo es muy importante. De hecho, desde mi área es un ámbito donde surgen muchas cosas interesantes para el estudio de la disciplina de la educación musical, porque digamos ahí se manifiesta la inteligencia musical de forma primitiva. Entonces son los instintos más valga la redundancia, instintivos de la inteligencia musical, ¿cierto? Como un área de nuestra faceta como ser humano. Y de todo, porque igual está como invertido el sistema educativo, yo siento, en el sentido que le damos mucha importancia a los últimos años de la educación media, que es antes de que salgan, para que estén preparados para la vida, para trabajar o para dar la prueba o esto, lo otro. Pero en realidad toda la psicología, la neurociencia y todas las ciencias de la educación indican que es justo al revés. O sea, los primeros años son los más importantes para el desarrollo de las personas y después ya cada vez sigue siendo importante, pero no es así como tan fundamental, como tan radical, como de raíz, ¿no es cierto? Entonces, este trabajo que se hace en la primera infancia, que lamentablemente se condice con muchas veces profesionales que son los peor pagados de toda la cadena educativa, y que no, que tienen la misma sobrecarga de trabajo que cuando las niñas y los niños son más grandes, pero que les pagan menos muchas veces y que sin embargo hacen un trabajo que es más importante para la formación de seres humanos que luego van a ser parte y que ya son parte de la sociedad y que luego van a ser adultos de que van a seguir como construyendo y retejiendo esto en lo que vivimos. Y entonces aquí está la música también. Entonces, cuéntanos un poco por qué música en la escuela. Okay. Bueno, un poco complementando, ¿cierto? Lo que tú mencionas, que es muy cierto. A mi parecer, yo creo que es cierto, como tú bien lo dices, en esta etapa los estudiantes de cierta manera se van como afirmando tierra, ¿cierto? Van echando sus raíces y es como algo fundamental, pero sin embargo yo creo que igual, yo soy profe de media, transité cuando empecé a trabajar en el ámbito educativo, empecé con media y de a poquito me he ido acercando al preescolar porque es mi interés, pero sin embargo creo que igual, cierto, y los adolescentes también tienen mucha necesidad de un guía, en este caso guía valórico, cierto, guía moral, reafirmarse. Creo que cierto cada etapa tiene un perfil diferente, pero como tú bien dices, o sea, el tema de la primera infancia es algo muy importante. Cabe destacar de que ahí pasan, de cierta manera, cosas muy importantes para la vida de los seres humanos. Entonces, es importante que se le dé el valor a los profesionales de la primera infancia como personas que, de cierta manera, van a forjar de una manera determinante el carácter de los estudiantes. Sin embargo, como tú dices, de repente hay una mirada de estos profesionales que más bien cumplen como un rol de cuidadores. En vez de lo que realmente son, que son personas que necesitan mucho tino, tanto teórico como de experiencia, ¿cierto?, en la labor, y de cierta manera también ahí está la vocación a flor de piel. Generalmente por eso se recuerda con mucho cariño a las tías y los tíos, porque o sea, es un acompañamiento tanto a los padres y madres como también al desarrollo de esta primera infancia. Sí, yo encuentro que muchas educadoras y educadores de primera infancia tienen como este ángel que uno dice, como que es imposible que te caiga mal. No, para nada, o sea, imagínate, tienes que tener todas esas sutilezas, por ejemplo, de bajarte tú de nivel, ocupar un lenguaje súper simple, tener esa, como tú dices, darle harta cabida al tema del ángel, porque tú estás trabajando con niños muy pequeñitos, entonces la manera en que tú entregas el mensaje tiene que ser una manera muy motivadora, muy alegre, ojalá siempre hablar a nivel de ellos en cuanto a la altura, ¿cierto?, con una voz muy suave, muy dulce, y de cierta manera también darle la confianza a los estudiantes que puedan asumir desafíos, ¿cierto?, como que invitarlos a que ellos tengan esta actitud a asumir los desafíos y también a valorar su logro. Entonces, obviamente tú, eso es lo que más trabajas en primera infancia también. Como, qué lindo. La llegada que tienes con los chicos es súper importante y quizás por eso también hay diferentes perfiles de profes, ¿cierto? Hay, como yo te comentaba, yo con el tiempo he descubierto que lo mío va con básica y preescolar, siendo que yo salí como media, y tengo otros colegas que se perfilan mejor con adolescentes, ¿no? Yo creo que, claro, ahí uno se va ajustando más bien a lo que le interesa, ¿cierto? Y cómo le resultan las herramientas que tiene cada uno, desenvolverse de mejor manera en distintos ámbitos. Oye, volviendo a la pregunta, ¿por qué la música? ¿Por qué la música? Bueno, tú sabes que con el tema de la pandemia en general, ¿cierto? Como que el tema de la educación siempre sufre cambios de manera, de repente, muy estructurales, ¿cierto? A nivel curricular. No así tanto como en las políticas públicas, que sería bueno que ahí también fuera más dinámico, ¿cierto? Pero en lo que respecta a lo curricular, a lo que con las herramientas que trabajamos los profes, por ejemplo, en pandemia se hizo una priorización curricular, empezaron a darse cuenta de que ciertas asignaturas tenían más cabida en lo que respecta a la integración social, ¿cierto? A la, al, más que nada eso, a regulación de emociones y también las herramientas para hacer redes sociales. Y en eso aquí nos dimos cuenta que la música tenía un papel fundamental, igual que muchas otras asignaturas que por décadas de forma tradicional han tenido un desmerecimiento enorme. Pero aún así nosotros como profes de estas asignaturas complementarias que se le llaman, siempre vamos a estar dispuestos a flexibilizar, ¿cierto? Con las urgencias que tengan los colegios o en este caso el Ministerio de Educación. La idea es siempre estar ahí, de cierta manera, orbitando, ¿cierto?, en la vida integral de los estudiantes, y eso también llama mucho también al planteamiento que nosotros tenemos como asignaturas complementarias, de que tenemos que estar ajustándonos a los tiempos y también a las necesidades educativas de los estudiantes. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, que yo salí y yo me figuraba la clase de música convencional, ¿cierto?, como... ya vamos a aprender qué sé yo, el pentagrama, qué sé yo. Pero me di cuenta realmente que in situ en el aula no, eso estaba muy alejado de realmente los intereses de los estudiantes, que tenía que ver con otras cosas, jugar con la música, jugar con la música, con bailar, con percutir, claro, todos queremos eso, no todos queremos el pentagrama, no, para nada, que igual a mí me encanta el pentagrama, pero no todos queremos el pentagrama, no todos, claro, no, es algo general, claro. Es algo quizás ya después, si tu interés va haciéndose más profundo, tú vas buscando esos conocimientos, porque ¿qué es la música? Como que me viene esa pregunta al final, porque claro, uno entiende la música como el pentagrama y como el solfeo, pero la música es mucho más que eso y la vivimos en muchos espacios, entonces me imagino que, claro, como que podemos salirnos de la caja y qué es lo que realmente se puede hacer, y además con niños de preescolar, porque como decíamos, estamos hablando de niñas y niños de 3, 4, 5 años, a quien obviamente no le vas a mostrar un pentagrama. Exactamente. Bueno, la música, en el sentido amplio, la música es nuestra forma en que nosotros a través del oído interactuamos con el entorno. Ya, o sea, es así de esencial. No siempre está asociado a melodías, a instrumentos, sino que tiene que ver más con la capacidad imaginativa que nos brinda el oído. El localizar a través del oído, o hacia dónde podemos viajar a través de los sonidos. Entonces tiene mucho que ver con el espacio. Tiene que ver con la espacialidad, tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con las pulsaciones, tiene que ver con lo que está vivo y con lo que no, con lo que es regular, con lo que es irregular, con lo que es alto, con lo que es bajo y lo que es profundo. Entonces, por eso está muy asociado también con actividades de movimiento, actividades de reflexión, actividades de visualización de paisaje. Uno realmente lo puede extrapolar a muchas otras asignaturas y yo creo que ese es el fundamento principal de por qué esta asignatura se mantiene firme en el currículum, porque es muy versátil y porque alimenta y nutre a todas las otras asignaturas de una forma quizás diferente. Entonces, de repente, me encanta lo que estás diciendo, porque de repente quizás una persona que tiene dificultad para la matemática puede acercarse a la matemática desde la música y reencontrarse, por ejemplo, con la matemática, porque, no sé, el ritmo, lo que dices tú, lo que es constante y todo. Sí, de hecho la música es matemática pura, solamente que tiene otros códigos y otros elementos, pero claro, si te pones a pensar eso, otro camino que te lleva a la matemática, sí, totalmente. O sea, puede ser como un catalizador para ayudarle a los estudiantes con algunas materias con las que tienen dificultades y que quizás les resulta mucho más amigable, porque al final todos tenemos inteligencias distintas y habilidades diferentes y de repente nos va a resultar más fácil llegar por la música. ¿Cuántas experiencias hay de canciones para aprenderse las tablas, el abecedario, así, historia? Como hay, nos facilita mucho a veces la música como una forma de llegar a otros contenidos y a otras materias. Exactamente. Bueno, lo bonito que tiene el tema este que estaba hablando de de la música es que causa una curiosidad, pero automática, en las personas, sobre todo en los niños. Incluso en los animalitos, los perros, no sé si tú les silbas y como que te pone una carita así como estoy escuchando algo que no conozco y me causa curiosidad. Pasa con es muy fuerte lo que pasa con los sonidos y la música. Cuando es nuevo, es como que la gente queda así muy pegada, muy reflexionando. Me refiero a gente de cualquier tipo de edad, ¿cierto? Entonces, digamos que la música es una cápsula viajera que te hace impactar de forma profunda en la atención de las personas. Y muchas veces los aprendizajes no se logran por eso mismo, porque no estamos teniendo una, digamos, un canal comunicativo bueno. Y la música es un dispositivo muy, muy, muy, muy, y por años ha sido el dispositivo número uno para esos aprendizajes. Es que es muy intuitivo, o sea, bueno, yo creo que todos quienes estamos criando, si no usted no lo ha descubierto, descúbralo ya, porque cuando su hija o hijo no quiere hacer algo, música. Como que disuelve todos los nudos. No se quiere bañar y música. No se quiere poner pijama, música. No se quiere levantar, música. No quiere comer, música. O sea, está aburrido, música. Sí, acompaña en cada momento. O sea, sí. Claro, como agente motivador, espectacular. De repente te puede cambiar del cielo a la tierra la música. Total. Pero también también tenemos que entender que también la música nos ayuda a transitar en esas emociones que de repente donde queremos estar solito, queremos nuestro espacio, queremos resolvernos interiormente, también nos ayuda a lograr esa conexión con uno mismo. Entonces, bueno, en todos los casos funciona, sirve, está ahí, es muy importante. Quizás no se visualiza tanto como otras asignaturas, pero la música siempre nos está acompañando en todo momento, está ahí. Sí, yo creo que es como un bálsamo. De repente temas que son difíciles de abordar, de repente los podemos abordar con niñeces muy pequeñitas, con una canción, cosas como, no sé, la soledad, o la pena, o estas emociones que dices tú que son como más profundas y más delicadas y que de repente nos cuesta mucho hablar de eso, de repente una canción nos puede ayudar un montón. Y yo creo, quiero agregar que es algo, como que la música ya encanta, como dices tú, motiva, llama la atención, pero además como que uno la lleva de adentro. Y el ritmo, el otro día mi hija estaba comiendo y la tenía en brazo y de repente le miro su patita e iba llevando el ritmo a la perfección de la canción que estaba sonando mientras ella estaba haciendo otra cosa. Entonces el ritmo es algo que llevamos tan profundo, y estoy pensando como, no sé, así como la prehistoria alrededor de la fogata y percusionando, y ya viene como dentro nuestro. Entonces yo creo que de ahí viene también como esta conexión tan mágica y que genera tanta versatilidad, como que se abren así ventanas. Exactamente. Mira, tocaste un tema súper, súper importante. Eso tiene un nombre técnico. Es un nombre técnico y de hecho es como una de las cosas principales que uno, por ejemplo, trabaja en la primera infancia. Digamos que estamos hablando de características del ser humano, tú muy bien dijiste el tema de la prehistoria. Los antropólogos hablan de que todas las manifestaciones humanas o actividades humanas en la prehistoria tenían una correlación con el bienestar de los seres humanos. La vestimenta, la comida, la casa, todo iba en relación directa a un beneficio del ser humano y de la comunidad. Pero con la música no encontraban algo que fuera como directo. ¿Y por qué hacían música en la prehistoria si no, en qué le ayudaba, en qué sentido le ayudaba si no se alimentaban de música, no calmaban su sed? ¿Por qué la música toma un papel tan importante desde el inicio de la humanidad? ¿En qué se beneficiaba el humano en hacer esta práctica musical? Y claro, lo que pasa es que nosotros como seres humanos tenemos algo, una faceta que está asociada a nuestra psicología, que se llama eurritmia, que es nuestro lado animado, nuestra cosa que nos vuelve único a nosotros. nuestra gracia, por así decirlo. Eso se llama euritmo. Hace un tiempo atrás, cuando estamos hablando del siglo XIX, un actor francés, digamos uno de los primeros pedagogos de la pedagogía musical, que se llama Dalcroze, él habló sobre la euritmia y que era súper importante despertarla en la primera infancia. Esto de imitar animales, por ejemplo. Que les encanta. O sea, acá yo digo, no sé, vamos a jugar a los dinosaurios, vamos a hacer animales como grandes. Entonces, ellos, a través del ritmo, a través de lo que te hablo, de esta gracia, pueden ser esos animales y lo sienten. Sienten que sus pasos son gigantes, sienten que se mueven más lento, que son más pesados, ¿me entiendes? Y después todo eso se traduce en diferentes otras cosas, se traduce en el lenguaje, se traduce en las matemáticas, en las proporciones, se traduce en la educación física. De cierta manera estamos como formando la personalidad y la gracia única que tiene una persona. Entonces, imagínate si no tuviéramos esa educación. Es como que vivir cohibido sin que ninguna gente estuviera estimulando esa gracia interna y particular tuya. ¡Qué lindo! Como, ¿cuál es nuestra frecuencia personal? Claro, ¿cuál? Y como ser consciente de eso, como en qué cosas yo, por ejemplo, al hablar, en qué cosas yo acentúo más, cómo es mi forma de hablar, cómo es mi forma de caminar, cómo es mi forma de bailar, cómo yo me expreso con mis pares, con mis mayores. De repente somos inconscientes de eso, de cómo nos acercamos con las demás personas y la gracia de esto es como conocer eso, nuestro ritmo interior, nuestra gracia, nuestra forma de desenvolvernos, nuestros movimientos, cómo utilizamos las manos, cómo utilizamos la cara, la voz, los gestos, que con eso comunicamos mucho. Entonces, oye, y no alcanzamos a hablar sobre el tema como del oído musical, como de preparación para más grandes, así que va a quedar como tema pendiente, porque la educación musical, bueno, tiene como todas estas distintas etapas que estábamos conversando al principio, pero me quedo y nos quedamos con esta idea de la primera infancia tan importante, tan hermosa, tan sutil y tan profunda. Hermosa, me encanta. Bueno, yo muy agradecido de que me dieran este espacio también para comentar un poquito lo que trabajo acá en la escuelita y qué es lo que hacen los chicos, también para visualizar la importancia que tiene esto, que muchas veces, ¿cierto?, estamos pensando en notas, calificaciones, ingresos y avanzar etapas, pero lo importante es cómo nos desarrollamos de forma integral, ¿sí? Claro. ¿Ya? Porque podemos tener momentos malos, momentos buenos, pero lo importante es cómo uno se va, cuáles son las herramientas que uno tiene para sobreponerse a ciertas cosas. Entonces, en este caso, eso es lo que intento trabajar yo acá en la escuelita. Para mí este trabajo es infinitamente agradable, para mí me llena el corazón. Este tema para mí me interesa mucho y obviamente estoy dispuesto para la próxima ocasión a seguir hablándole de para dónde va todo esto también. Hermoso, es como formar personas, ayudar, acompañar a que se formen personas con el sonido y el espacio. Bueno, para otra vez será entonces, lo dejamos súper pendiente y que estén súper bien. Manzana roja, manzana verde, hay un gusano que la pretende. Rueda que rueda, gira que gira, lleva semillas en su barriga. Rueda que rueda, gira que gira, con su barriga llena de vida. Manzana roja, manzana verde, hay un gusano que la pretende. Rueda que rueda, gira que gira, lleva semillas en su barriga. Rueda que rueda, gira que gira, con su barriga llena de vida. Yeah.